Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, acá volvimos a este Enredando y hoy, martes 1 de diciembre, ante la Negra y Martín Sande, que es el imputado en la causa por interferencia de las comunicaciones, se está presentando una vez más en los tribunales de Comodoro Py tras la apelación a la resolución del juez federal Martín De Giorgi, efectuada por el grupo empresarial Giasa Prosegur. Bueno, el 29 de septiembre se realizó la primera declaración indagatoria en el que el integrante de Atena Negra imputado y los abogados de Correpi y Cadet María del Carmen Verdún y Martín Alderati pidieron demostrar que el canal miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos desde su comienzo cumplió con todos los requerimientos que se fueron exigiendo desde AFCA, luego de la sanción de la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ante esto, el juez federal Martín De Giorgi se expidió indicando que Antena Negra no cometió ningún delito al salir al aire y que cualquier conflicto en relación a esto debería resolverse por vías administrativas con los organismos estatales competentes, AFCA y AFTIC. Y ya estamos comunicados con Medo, que está en Comodoro Py, justamente. Buenos días, Medo. Hola, buenos días. Bueno, acá estamos, pusimos un poco en contexto, ¿no?, lo que estaba pasando con respecto a lo que está pasando ahí en Comodoro Py. Contanos vos exactamente qué está pasando ahí. Mirá, nosotros ahora estamos acá, tenemos audiencia, tiene una audiencia Martín por la apelación que hizo Prosegur en cuanto que les antes la casa con esa que de la que fue sobreseído en primera instancia nuestro compañero. Y entonces vinimos acá a mostrar un poco que está acompañado, digamos, que no es un caso de una sola persona, sino que esto es un caso, digamos, contra un canal de televisión. Vinimos a visibilizar el canal de televisión y a los medios comunitarios en general para que esto no siga sucediendo y para que el juez entienda que los planteos que está haciendo la querella no tienen validez, digamos. Entonces vamos a hacer una radio abierta acá en la puerta del Comodoro Py. Van a venir a tocar unos compañeros. Va a haber un par de actividades culturales, digamos. Bien. Prosegur, para simplificarla, ¿no?, y como todos la conocemos, Prosegur insiste en la criminalización directamente de Antena Negra TV. Sí, plantea que efectivamente, o sea, lo que el juez en primera instancia entendió, o sea, ese es su planteo desde siempre, ¿no? El juez en primera instancia entendió que acá no había una intención de interferir con un servicio público, que no, también que no era un servicio público, digamos. Claro. Y que no había una voluntad nuestra de interferir, digamos, nuestro objetivo no es nada, sino simplemente hacer un canal de televisión en una banda que efectivamente es de televisión, aunque ahora está mismo AFCA está no decidiéndose si ya es de televisión o todavía no, o tienen tiempo para migrarse, entonces no se sabe cuándo se migrarían, entonces, pero el decreto del año pasado sigue teniendo validez. Entonces el juez, en toda esa complejidad, entiende que no hay un delito, y pero según insiste en que sí hay un delito, que nosotros queríamos interferirlo. La realidad es que no, nosotros queríamos hacer televisión en un canal de televisión que no estaba siendo utilizado. Bien, es simplemente lo que estábamos haciendo. Y en la instancia de hoy, ¿es nuevamente Martín De Giorgi el que tiene que resolver? No. Es la Cámara Criminal Procesal Penal. Claro. Sí. Es la instancia superior a la decisión de Martínez De Giorgi. Claro. Ahora, digamos, lo que puede suceder es que la Cámara decía que se tiene que seguir investigando, por ejemplo, que la Cámara le dé lugar a Prosegur y comienza un juicio, o que la Cámara no le dé lugar a Prosegur y quede absuelto definitivamente Martín, que es lo que entendemos que debería suceder, digamos. Claro. No, no es que la querella aportó nuevas pruebas ni nada que vaya en contra de lo que más o menos planteó el juez. Ya con toda la investigación, con todas las presentaciones que hicieron los organismos mismos del Estado, y entienden que esto debería pasar a un conflicto administrativo meramente, en todo caso, si es que tuviera que pasar algún conflicto. Sí, claro, claro. Bueno, así que ustedes allí están, y de esa manera también estamos todos, ¿no? Los que tenemos que estar en otro lugar, por ejemplo, en el caso concretamente nuestro, que estamos en el día de hoy, nos corresponde, digamos, sostener el aire de Enredando las Mañanas. No, por supuesto. De hecho, bueno, nada, tanto a ustedes como al resto de los medios, un montón de medios están llamando también, mismo compañeros también de la RNMA, como compañeros de otros medios comunitarios, de otras redes, de otros espacios, también estuvieron siempre apoyándonos, y hoy están todos también al tanto de qué es lo que está pasando acá. Bien. Ustedes allí, bueno, allí entonces hoy van a esperar la respuesta de la Cámara. Sí, no va a ser hoy, no. Podría ser hoy la respuesta, como Ajá. fue en el caso, hay casos en los que se da, que inmediatamente la Cámara tiene una respuesta, uh-huh. Podría no ser hoy, digamos. Entonces, en principio vamos a esperar a que se dé la audiencia, que hablen los abogados, que hablen todo lo que tienen que hablar en la audiencia, claro, y ver si se da hoy, sería buenísimo, porque nosotros ya sabríamos en qué situación vamos a estar y no tenemos que seguir esperando sí. para que esto se resuelva. Esperemos que sea así, y nada, si es así también avisaremos enseguida. Bueno, Medo, nosotros sabés que estamos al aire hasta el mediodía, hasta las 12. Dale, bueno, cualquier cosa nos estamos comunicando. Abrazo grande, abrazo. Hasta luego. Un abrazo, saludos, gracias. Bien, allí Medo, integrante de Antena Negra TV, que están, como quedó claro, allí con la expectativa de que la Cámara, es la expectativa que tenemos todos, la Cámara ratifique el fallo de primera instancia. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas.